Primero estamos pensando en Ciclón, un partido muy importante para nosotros, para acomodarnos en lo que es la tabla en la liga. Tenemos que sumar, jugamos de local con un equipo que juega muy bien al fútbol, así que tenemos una muy bonita oportunidad de jugar acá, de poder sumar las 3 unidades. Cada partido que sale a jugar de Strong de local, obviamente sale con todas las intenciones de quedarse con las 3 unidades, así que no creo que vamos a variar en nada, como siempre ha hecho Die Strongest cuando juega de local, con la intención de que las 3 unidades se queden en casa. Siempre va a ser importante para llegar con los ánimos, como se dice, ¿no? Muy buenos ánimos para el partido del día jueves con Sao Paulo, así que nada, entrega, jugar los 95 minutos, cada partido es diferente, hay que jugarlo, no que vamos a entrar al campo y el partido está ganado. El equipo también juega, el equipo también, el rival quiere ganar, así que todos se entrenan y todos tienen ese sueño de ganar siempre. Cuando no se gana, siempre de repente los ánimos están mal, porque este club está caracterizado por ganar, así que estamos bien a pensar en Ciclón, eso es lo más importante.